In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Intruivo altar Dei, ad Deum qui letifica juventutim meam. Judica me Deus, et discerne causa meam de gente non santa, da fomen iniquo et doloso erui me. Quia tu es Deus, fructus meam, quare me repulisti et quare ti sincero, dona afflicti me inimicus, emitem lucem tuam et veritatem tuam, ixa me deduxerum, et usero in montem santum tuum, et in tabernacula tua. Et introibo altar Dei, ad Deum qui letifica juventutim meam. Confitebor tibi incitera Deus, Deus meus, quare tisis es anima mea, e quare conturbas me. Espera in Deo, conado confitebor fili, salutare vultus mei, e Deus meus. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto, sicut erat in principio, nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Intruibo altar Dei, ad Deum qui letifica juventutim meam. Adiutorum nostrum in nomine Domine, qui feci cielum et terram. Confitor Deo omnipotenti, beate Maria semper Virgini, beato Michele Arcangelo, beate Gioane Battisti, santis Apostoles Spiritus Paulo, omnibus santis et vobis frates, que peccavi nivis conditatione verbo et opere. Mia culpa, mia culpa, mia maxima culpa. Ido precor beata Maria semper Virginin, beato Michele Arcangelo, beate Gioane Battista, santos Apostoles, Petrus Paulo, omnes santos, et vos frates, ore pro me ad Dominum Deum nostrum. Misereator tui, omnipotens Deus, et miis peccatis tuis, producat te ad vitam eternam. Amen. Confitor Deo omnipotenti, beate Maria semper Virgini, beato Michele Arcangelo, beate Gioane Battista, santis Apostoles Petrus Paulo omnibus santis et tibi pater, que peccavi nivis conditatione verbo et opere. Mia culpa, mia culpa, mia maxima culpa. Ido precor beata Maria semper Virginin, beato Michele Arcangelo, beate Gioane Battista, santos Apostoles Petrus Paulo omnes santos et te pater, ora de promia Dominum Deum nostrum. Misereator vestri omnipotens Deus, et miis peccatis vestris producat vos ad vitam eternam. Amen. Indulgentia solutionem de remissionem peccatorum nostrum tibi nobis omnipotens misericors Dominus. Amen. Deus tu conversus vivifica nos, e ples tu aleta vitur in te. Ostende nobis, Domine, misericordiam tuam, e salutarem tuum da nobis. Domine, exaudi orationem meam, e clamor meus a te veniat. Dominus obiscum, lascune spiritu tuo, oremus. Offera nobis, quosmus, Domine, iniquitatis nostras, ut a Sanctam Sanctorum purus meremor mentibus intruire. Per Christum Dominum nostrum. Amen. Oramus te, Domine, per meritam Sanctorum tuorum, con reliquia qui sunt et omnium Sanctorum, ut indulgeris omnia peccata mea. Amen. Lex veritatis fuit in ore eius, et iniquitas non est inventam in labios eius. In pace et iniquitate ambulavit mecum, et multus avertit af iniquitate. Attendite, populo meus, legem meam, inclinate aurem vestram in verba oris meis. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto,

Annuncia Evangelium sum. Amen. Dominus obiscum, descum spiritu tuo. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Y no temáis a los que matan el cuerpo, pero el alma no la pueden matar. Antes temed al que puede arruinar alma y cuerpo en la ajena. ¿No se venden acaso dos gorriones por un sueldo? Y ni uno de ellos caerá en tierra sin disposición de vuestro Padre. Y de vosotros hasta los cabellos de la cabeza están todos contados. No temáis, pues, más que muchos gorriones valéis vosotros. Todo aquel, pues, que se declare por mí ante los hombres, también yo me declararé por él ante mi Padre, que está en los cielos. Mas quien me niegue a mí ante los hombres, también yo le negaré a él ante mi Padre, que está en los cielos. Palabra del Señor. Permanece constante en lo que aprendiste y acogiste como verdadero, y que desde niño conoces las sagradas letras, las cuales pueden hacerte sabio en orden a la salud por medio de la fe que se halla en Cristo Jesús. Las personas no están en la verdad, no permanecen en la verdad, porque desconocen las palabras de Dios. El Evangelio, las Sagradas Escrituras. Es la palabra de Dios, es la verdad que hace sabio al hombre y le da esa sabiduría con el fin de salvar su alma en orden a la salvación. Pueden hacerte sabio en orden a la salud. La palabra de Dios es el conocimiento del hombre que busca la verdad, que busca el sentido de su vida, que busca adquirir el fin de su vida. Muchos no entienden el Génesis. Muchos no entienden el Apocalipsis porque no creen en la palabra de Dios como sabiduría, como conocimiento. Muchos niegan el milenio, niegan la palabra de Dios porque no entienden con sus cabezas esa palabra divina, por su soberbia. Quieren seguir en sus conocimientos, en sus interpretaciones del Apocalipsis o de la palabra divina, y así se estancan, se hacen obtusos en sus teologías. Y son estudiosos de la Sagrada Escritura, son sacerdotes, y sin embargo están faltos de fe. La Sagrada Escritura no los hace sabios, sino necios e ignorantes. Hoy día la mayoría de los católicos sigue la enseñanza oficial de la jerarquía sobre el Génesis y el Apocalipsis, y entonces no entienden nada y solo viven colgados de un pensamiento humano. Un pensamiento humano que no les da conocimiento, que no les da vida, que no les hace permanecer en la verdad. Permanece constante en lo que aprendiste y acogiste como verdadero. En lo que es la verdad, no en las interpretaciones de la verdad, que son muchas y muy variadas en la Iglesia. Uno es la verdad divina, otra es la verdad dogmática. Una es la fe divina, otra es la fe católica. Hay que permanecer en la verdad divina y en el dogma. Después hay otras verdades que nacen del dogma, ya sea indirecta, ya sea directamente, que no son vinculantes para el alma, que no son obligatorias para salvarse ni para santificarse. Hay que permanecer en la verdad divina y en la verdad dogmática, no en las otras verdades. No interesan las escuelas teológicas, no interesan las interpretaciones que se han hecho sobre el Génesis y sobre el Apocalipsis. No interesa el pensamiento de los hombres. Entre tanto pensamiento humano se podrá rescatar alguna cosa interesante. Pero lo que da vida al alma es la verdad de la palabra de Dios, la verdad que está en la Sagrada Escritura, que está en los libros sagrados. Y por eso, toda la Escritura, que está divinamente inspirada, es también provechosa para la enseñanza, la reprensión, la corrección, la educación en la justicia, para que sea perfecto el hombre de Dios. Con la Sagrada Escritura se puede enseñar a los hombres todo en la vida. No hacen falta palabras humanas, no hacen falta interpretaciones de la palabra de Dios. La misma palabra de Dios enseña, da conocimiento al hombre, corrige, reprende, educa para la justicia y para toda obra buena que el hombre hace. Si el hombre se apoyara solamente en la palabra de Dios para vivir su vida, entonces no necesitaría ningún libro humano, ninguna palabra humana para apoyarse y así conducir su vida en la verdad. Pero son muchos los hombres los que necesitan una fe intelectual, un apoyo intelectual, una idea, un razonamiento para poder creer. Son muchos los hombres como Santo Tomás, si no ven, si no entienden, si no meditan, si no dan vueltas al asunto, no creen. Y hasta que con sus inteligencias no captan la cosa, no creen. Por eso hay tanta oscuridad en torno al Apocalipsis, tanta oscuridad en torno al Génesis. El hombre quiere penetrar con su inteligencia, quiere interpretar esa palabra de Dios, y lo que hace es al final anular la misma palabra de Dios, como hacen todos, por ejemplo, en torno al milenarismo, al milenio. Un gran sacerdote que escribió sobre muchas profecías el padre Urrutia. Pues él dice, el mileralismo no tiene sentido en la actualidad. En la actual providencia. Porque dice él, si es antes de la resurrección o del juicio final, ¿no van a ser probados los que vivan durante ese milenio? Aquí está el problema de todo teólogo. El teólogo, para entender una verdad divina, tiene que encajarla en los dogmas que ya tienes. Entonces hay que encajar el milenio con el dogma de la redención, con el dogma del pecado. Entonces, los que vivan ese milenio, que es un milenio en gloria, es un milenio sin pecado. Porque el que ama a Dios no peca. Entonces, ¿eso cómo se conjuga? ¿Cómo se relaciona con el dogma de la redención, que es universal, y con el pecado, que es para todo el mundo? Si el milenio es antes de la resurrección o del juicio final, entonces, ¿cuál es la batalla? ¿Cuál es la tentación? ¿Dónde está la redención de Cristo en ese milenio? Como en la teología católica, los teólogos no disciernen que hay dos juicios distintos, el juicio de los vivos y el juicio de los muertos, sino que ponen esos dos juicios ya al final del mundo como un juicio universal para todo el mundo, entonces tienen que interpretar a su manera la resurrección primera que dice el Apocalipsis y la resurrección segunda. Porque si no, no les encaja con el dogma de la redención. O el milenio es al final, ya después del juicio universal, o no tiene sentido ponerlo en medio. Porque en medio todavía hay pecado, todavía hay muerte, todavía está el demonio. Pero entonces, si es después del juicio universal, del juicio final, si es después de la resurrección, entonces dicen los teólogos, ¿para qué el milenio? Si ya eso es el cielo, si ya eso es la visión beatífica, que es lo que dice el padre Urrutia. Si es después de la resurrección universal y tienen la visión beatífica, entonces es ya el cielo. Luego no hace falta entonces ningún milenio. Como este padre Urrutia, así están toda la jerarquía que se ha quedado obtusa en la interpretación del Apocalipsis. Y entonces rompen la palabra de Dios. El milenio que dice el Apocalipsis ya no es el milenio. La resurrección primera ya no es la resurrección primera. El juicio de vivos y muertos son dos cosas iguales al final del mundo. Porque si no, esto no les encaja con el dogma de la redención, con el dogma del pecado original. Como no entienden que hay otros hijos de Dios que vienen de la primera mujer y que no necesitan redención, y que después de la resurrección primera, esos hijos de Dios ya están completos en la redención porque tienen un cuerpo ya espiritual, apropiado para obrar lo que Dios quiere, sin pecado, sin estar esclavizados a la obra del demonio en este mundo, y que esa resurrección primera es por un juicio de los vivos son los que no han adorado a la bestia ni a su imagen, ni han recibido la marca sobre su frente o sobre su mano. Como esos sacerdotes leen la palabra de Dios y no pueden encajarla con el dogma que tienen, entonces lo que hacen es destrozar la palabra de Dios, destrozar el Apocalipsis, y dan una interpretación que no sirve absolutamente para nada. Y es la interpretación que muchos católicos siguen. Porque el católico de hoy día no sabe pensar por sí mismo, sino que piensa según escucha a la jerarquía oficial, a su teólogo favorito. Hoy día los católicos son perezosos para leer la doctrina, para entender la doctrina y para hacer un juicio sobre la doctrina. Son perezosos, no les interesa eso para sus vidas espirituales. Lo que les interesa es lo que me diga la jerarquía. Y entonces ya la palabra de Dios ya no es provechosa para enseñar nada, para reprender nada, para corregir nada, para educar en la justicia, en la verdad. Ya la palabra de Dios no hace vida, no es un camino para la vida. Para muchos es lo que su escuela teológica les dice sobre el Apocalipsis o sobre el Génesis o sobre cualquier cosa de la palabra de Dios o sobre los profetas, el libro de Job o lo que sea que estén estudiando en la Sagrada Escritura, lo que oficialmente se enseña. Y la jerarquía está para enseñar la verdad como es. Y después está las otras verdades que, como la Iglesia no las enseña como un dogma, entonces no hay que hacer caso. Te conjuro en la presencia de Dios y de Cristo Jesús, que ha de juzgar a vivos y muertos por su advenimiento y por su reino, dos juicios. Cristo Jesús juzga a los vivos por su advenimiento y juzga a los muertos por su reino. Dos juicios. Pero la gente al leer esta palabra de San Pablo la lee de corrido y entonces no se entera de lo que está leyendo. No se entera de aquí que San Pablo está diciendo dos cosas diferentes. El juicio de los vivos, que es por el advenimiento de Cristo. Cristo viene para reinar y por eso antes de reinar tiene que hacer un juicio para tener en su reino a los que lo sigan. Que es lo que hemos leído en el Evangelio. Aquel que se declare por mí ante los hombres, también yo me declararé ante mi Padre que está en los cielos. Y aquel que me niegue ante los hombres, también yo le negaré a él ante mi Padre que está en los cielos. El juicio de los vivos. Jesús viene para juzgar a los hombres que están vivos y que conocen la verdad, porque Jesús ha venido a este mundo a dar la verdad a los hombres y por tanto los hombres no tienen excusa de esa verdad y por lo tanto Jesús puede juzgar a los hombres que están vivos. No a los que están muertos, a los que están vivos, porque tenéis la verdad, pero vivís sin esa verdad. Vivís sin obediencia a esa verdad. Vivís vuestra vida humana buscando vuestras verdades cuando ya conocéis la verdad. Jesús puede juzgar ahora mismo a todo hombre que esté vivo, porque todo hombre tiene conocimiento de la verdad. Y entonces Jesús viene para reinar. Como la jerarquía de la iglesia, los teólogos ponen la segunda venida de Cristo solamente para el juicio universal, no para el reino de Cristo. Entonces se cargan toda la palabra de Dios. No pueden comprenderla. No pueden comprender que hay un juicio de los vivos, hay una resurrección primera, hay un juicio de los muertos, una resurrección segunda, hay un advenimiento de Cristo, hay Cristo viene para reinar gloriosamente y después, una vez que reine, entrega su reino al Padre, que es el juicio de los muertos, que es lo que dice San Pablo en otra parte, cuando habla de las tres venidas de Cristo. Y entonces vendrá el fin, cuando hará entrega de su reino al Dios y Padre, cuando habrá destruido todo principado y toda potestad y fuerza, porque es menester que él reine hasta que haya puesto todos sus enemigos debajo de sus pies. Eso está en Corintios, el capítulo 15, versículos 20 y siguientes. Jesús primero viene para reinar y por tanto se produce el juicio de los vivos y después, cuando ya se complete su milenio, entrega su reino a su Padre, se destruye toda potestad porque antes del fin es soltado de nuevo Satanás y es cuando es el anticristo verdadero, el anticristo espiritual. Y ahí se destruye toda potestad del demonio, todo principado del demonio, todo poder del demonio. Ahí ya es el juicio universal, el juicio de los muertos, cuando resucitan los que han dado, los que se han dejado marcar por la bestia. Por su reino es el juicio de los muertos. Por su advenimiento es el juicio de los vivos. Esto la jerarquía de la iglesia no lo puede enseñar. Porque esto no les encaja con los dogmas que tienen. Les costó meter el dogma de la Inmaculada porque no sabían encajarlo con el dogma de la redención y con el dogma del pecado original. Y entonces pensando y pensando hasta que se inventaron la redención que preserva a la Virgen María de caer en el pecado original. Se inventan su lenguaje teológico para poder encajar, relacionar los dogmas. Y la gente sencilla que no entiende de lenguaje teológico, cree sin más, ya creía sin más que la Virgen era inmaculada y por tanto no redimida. Pero esto la teología católica, la jerarquía, no lo enseña, sino que enseña que la Virgen María es redimida, pero de forma preservativa, fue preservada de caer en el pecado. Los teólogos abajan la dignidad de la Madre de Dios a su conocimiento humano, a su conocimiento teológico, porque no entienden el pecado original, qué pasa con el pecado original y por tanto no entienden lo que Dios hizo al crear a la Virgen María. No entienden cómo obró ese milagro. La Virgen María está más allá de la naturaleza humana. Es criatura humana, pero no es solamente una criatura humana. No está sujeta al pecado original, a la obra del pecado original, y por tanto no está sujeta a la redención. Y por eso la Virgen María es corredentora. Pero esto los teólogos no lo pueden comprender porque no les puede encajar con los dogmas que tienen. Por eso es muy difícil que salga el dogma de la corredención, porque los teólogos no comprenden cómo una persona que es redimida por Cristo puede ser corredentora al mismo tiempo. Sí, la Virgen María se la asocia a Cristo Redentor y por esa asociación, como todo santo, entonces redime con Cristo, espía con Cristo, como hace toda alma que está en gracia y que tiene el Espíritu Santo. Redimir con Cristo, asociarse a la pasión de Cristo como se asocia cada alma unida místicamente con Cristo. Pero de ahí a que sea corredentora ya son palabras mayores. Para ser corredentora, entonces no tiene que ser redimida. Y eso es lo que los teólogos no comprenden. Porque están en su interpretación de la redención de Cristo. Están en su discurso teológico, pero no están en la verdad de la redención de Cristo. Hay hijos de Dios que no son redimidos por Cristo, porque no les toca el pecado original. Pero esto es muy oscuro para muchas personas, muchos teólogos, porque desconocen lo que pasó en el pecado original, los efectos de ese pecado original, la obra de ese pecado original. Creen en el pecado original, pero no saben decir qué cosa es el pecado original y cómo se relaciona con la naturaleza del hombre. Enoc, Elías fueron arrebatados al cielo. Eso es señal de que no están dentro de la redención de Cristo. Y entonces pueden venir al fin del mundo a luchar contra el anticristo espiritual. En la palabra de Dios hay muchos misterios que el hombre no tiene que intentar comprender, porque si no va a destruir con su inteligencia humana esa palabra de Dios. La palabra de Dios es sabiduría para el hombre, pero el hombre tiene que dejarse guiar por Dios para poder comprender, para poder penetrar esa palabra de Dios. Cuando los hombres, la jerarquía, los católicos quieren meter en su cabeza todo el Apocalipsis, entonces lo que hacen es destruir el libro del Apocalipsis. No quieren entender el Apocalipsis todo entero. Leyéndolo en una pasada es imposible. Porque si hacen eso van a hacer como Urrutia, van a negar el milenarismo, van a negar la resurrección primera, porque no les encaja en su mente humana, en sus conocimientos que tienen de Dios y de Cristo y de la Iglesia, etc. No hay que encajar el Apocalipsis en los dogmas que tenemos. Hay que encajar el Apocalipsis en la verdad divina, que es una cosa diferente. La verdad divina es siempre mayor que la verdad dogmática. Y los católicos solamente están pendientes del dogma, pero no de la verdad divina. Lo que da conocimiento al alma es la verdad divina, no conocer los dogmas. Si conoces la verdad divina, conoces los dogmas. Pero si conoces los dogmas, no de forma necesaria estás conociendo la verdad divina. Porque la verdad divina es mucho más amplia que un dogma. El dogma del pecado original, todos conocen ese dogma, pero después no lo comprenden. Hay que ir a la verdad divina para penetrar ese dogma. No hay que quedarse en el dogma y entonces descifrar con nuestra mente humana el pecado original, que es lo que hacen muchos teólogos. Entonces escriben libros y libros sobre el Génesis y no dan ni una. Y acaban negando el Génesis. Ese es el pecado de toda la jerarquía de la Iglesia, la soberbia. Quieren comprender con sus teologías la palabra de Dios y eso es imposible. Lo que hacen es cargarse la palabra de Dios. Dominus obiscum, escun espíritu tuo, doctrinam quasi ante Lucanum illumino omnibus et narro ilan usque ad longinquam. Sucipe, Sancte Pater, omnipotens eterne Deus, ac immaculata nostian, cum ego indignus famulus suus offerro tibi Deo meo vivo et vero, por innumerabilis peccatis et offensionibus, et negligentibus meis, et pronibus circumstantibus, et pronibus fidelibus Christianis, vives atque defuntis, ut mitilis proficia salutin in vitam aeternam. Amen. Deus qui manes substantia in deinitater mirabiliter condidisti, et mirabilius reformasti, da nobis puribus aquae et divinum mysterium, eius meritatis esse consortes, qui manetis nostri fieri dignatus es partices, Jesus Christus, Filius Tuus, Dominus Noster, qui te convivitur in nota de Spiritus Sancti, Deus per omnia, saecula saeculorum. Amen. Offerimus vitamine calicem salutaris tuam deprecantes clemensem, und in conspectu divine majestatis tue, pro nos totius mundi in saluti, cum odore suet accendat. Amen. In spiritu meditates et in animo contrito, sepam a te, Domine, esse fia sacrificio nostrum in conspectu tuo die, u placet tibi, Domine Deus. Veni, Sanctificator, omnipotens eterne Deus, et benedic, o sacrificium tuum santum nomine preparatum. Lavavo intre innocentes manus meas et circundavo altare tuum, Domine, ut adeam voce laudes et in aere universa mirabilia tua. Domine, delectit corum domus tue, et locum habitationis gloriae tue. Ne perdas cum impis Deus, anima mia, et cum viris sanguinem vitam meam. In corum manibus iniquitatis sunt, destra eorum repleta esse muneribus. Ego auto innocentia mea ingressus sunt, crimine meae et miserere meis. Pes meos esset in intellecto, in ecclesias benedicante Domine. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto, sicut erat in principio, nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Sucipes a Trinitas, ac oblationem quantibi offerimus, o memoriam passiones, o resurrectiones, et ascensiones Jesu Christi, Domini nostri, et in rem beate Maria semper virginis, et beate Ioannes Baptiste, et santorum apostolorum, petit Pauli et Istorum, et omnium santorum, utilis proficiat honorem, nove Satanas salutem, et ili pro nobis intercedere dignitud in celis, quod memoriam animus in terris, per unde in Christum Dominum nostrum. Amen. Orate, frates, ut meum vestrum sacrificio astral fia pro Deum Patrem omnipotente. Suscipia Dominus sacrificium de manibus tuis, ad laudanda gloria nomine sui, ad ultranico nostro tuisque ecclesiae sue sante. Amen. Deus, qui credentes in te populus nullis sinis concuti terroribus dignare preces et ostiam indicate, tibi plebis uccipere, et pace tua habitate conceda, Christianorum fines ab omni nostri facia esse securus. Per Dominum nostro Jesu Christo, filium tuum, qui te convivit in natura Spiritus Sancti Deus per omnia saecula saeculorum. Amen. Dominus obiscum, et cum Spiritu Tuo, sursum corda, lavemus ad Dominum. Gratia sacramus Dominum Deo nostro, dignule justum es. Per dignule justum es, secune salutare. Nos ibi semper et ubique gratias aere. Domine Sancte Pater, omnipotens, eterne Deus, quic unito Filio Tuo, Spiritus Sancto, unus es Deus, unus es Dominus, non in unius in qualitate persone, sed in unius in unitate substantiae. Contenere tua gloria revelante te, credimus, hoc de Filio Tuo, hoc de Spiritu Sancto, sine differentia discretione sentimus, ut in confessione vere sempiter ne qualitates, et in persones proprietas et in essentia unitas, et in majestate adoretur qualitas, quam latat angeli ad quarcangeli, cherubim quoque a serafim, che non cessa clamare quotidie, una voce dicentis. Santus, Santus, Santus, Dominus Deus Sabaoth, plenis un cieli et terra gloria tua, Hosanna in excelsis, benedictus qui venit in nomine Domine, Hosanna in excelsis. Te igitur, clementissime Pater, per Gesù Cristo, Filium Tuum, Dominum Nostrum, supplices rogamus ac petimus, ut accepta avias et benedicas, ec dona, ec munera, ec santa sacrificia elevata, in primis, quod tibi offerimus pro Ecclesia Tua Santa Catholica, quam pacificare custodire, adunare o rege digneris tot orbe terrarum, una cum famulo tuo Papa nostro, Benedicto XVI, in adistice nostro, et omnibus ortodoxis aut catholice, et apostolice fide cultoribus. Memento Domine famulorum, famulorum quae tuarum. Et omnia circumstantium coron tibi feris conita es in nota devotio, procibus tibi offerimus, vel que tibi offerum, o sacrificium laudes processuisci omnibus, por redenzione animarum suarum, por spes salutis et in comunitate sue, divici retom vota sua eterno Deo, vivo et vero. Comunicantes memoriam venerantes, in primis gloriosis semper Virginis Mariae, genitrices Dei, de te Domini nostri Jesu Christi, sed et patrona apostolorum et martyrum tuorum, Petrus, Pauli, Andrei, Jacobi, Ioannis, Tomei, Jacobi, Filippi, Bartolomei, Mattei, Simone, Settatei, Lini, Cleti, Clementi, Sisti, Corneli, Cipriani, Lorenzi, Crisogoni, Ioannis et Pauli, Cosme, Damiani et Onium Santorum Tuorum, quorum meritis precipus et concedas, ut in omnibus protectiones Tuum in amore auxilio, per unde in Christum Dominum nostrum. Amen. Ac igitur oblationem in servitutis nostri, sed et cunte familiae tuae quaesimus Domine, o placatus accipias. Diesque nostros in tua pace disponas, atque a feterna, damnationem nos eripi, et in electorum tuorum jubias grega numerare. Per Christum Dominum nostrum. Amen. Con oblationem tu Deus in omnibus quaesimus benedictam, ascritam, ratam, orationabile, acceptabilenque facere digneris, un nobis corpus et sanguinis fia dilettissimi fili tui, Domine nostri Jesu Christi, qui, pride quam pater retur, Hace pipanen in santa sacra benevoles manus suas, et labris oculis in celo at Deum Patrin suo omnipotente. Tibi gratias agens benedixit, fregit, tedidque discipulis suis dicens, accipite, et manducate soc omnes, hoc es in corpus meum. Simili modo pos quam cenatum est, accipiesetum precarum calicem in santa sacra venerables manus suas, et in tibi gratias agens benedixit, tititque discipulis suis dicens, accipite, et bibite esse omnes. Hic es in calis sanguinis mei, nove et eterni testamenti mysterium fide, qui pro vobis et pro multis effundetur in remissionem peccatorum. Ec ut usquem feceritis in mea memoriam facetis. Undes memores Domine nos servitus et del ples tua santa, Iussi Christi fili tui Domini nostri, tam beate passiones in ecno et at inferis resurrectiones, sed et in celos gloriosa ascensiones, offerimus precare majestatis tue, de tuis donis sanctatis, ostiam puram, ostiam santam, ostiam immaculatam, panem santum vita eterne et calicem salutis perpetui. Supac et propixio ac sereno vultor respicere digneris, et accepta vere, sicut accepta vere dignatus es munera purit justi abel, et sacrificium patriarca nostri abrae, et cultivi otil sumus sacerdos tuus Melchisedec, santo sacrificium immaculata nostiam. Supplices te rogamus omnipotens Deus, iubec perferri per manus santi angeli tui, in sublime altare tum, in conspetto divine majestatis tue, ut quodco es ac altaris participatione sacrosanto fili tui, corpus et sanguinis unserimus, omnia redemptionem celestia et gratia repliamur, per undem Christum Dominum nostrum. Amen. Memento essiam Domine famulorum famulorumque tuarum, qui nos processerum cum signo fide, et dormum in sonno pacis. Isis Domine tonibus in Christo cocentibus locum refrigeri, luces et pacis, ut indua deprecamur, per undem Christum Dominum nostrum. Amen. Noves coque peccatoribus familis tuis, debutere de miserationem torne esperantibus, partin aliquam, et sot te drane digneris, cum tuis santis apostoles et martiribus, cum Ioannes Stefano Mattia Barnaba, Ignacio Alexandro Martirino Petro, felicitate perpetua, Agata Luce Agnete Cecilia Anastasia Tonibus Santis Tuis, intercorro nos consorcio non estimator meriti, se te venio quesamus el ardito admite, per Christum Dominum nostrum, perché omnia Domine, semper bona creas, santificas, vivificas, benedicis et prestas nobis. Per isum et cum iso et in iso, est divi Deo Patri omnipotente unitate Spiritus Sancti, omnis honor et gloria, per omnia saecula saeculorum. Amen. Oremus per recepti salutaribus moniti et divina institutione formati, audemus dicere. Pater noster qui es in celi, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidiano da nobis hodie, et dimitte nobis in debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentatione, se libera nos a malum. Libera nos quasmus Domine a fornibus malis, praeteritis presentibus et futuris, et intercedente feata et gloria semper Virgine et Genitrice Maria, Compatis apostolis tuis Petrus Paulo atque Andrea et omnibus sanctis. Da propitio pacem in diebus nostris ut tope misericordiae tuae adiuti. Et a peccato simis semper libere. Et a omnem perturbationem securi. Per undem Dominum nostrum Iesu Christo filium tuum, qui te conviter nota de Spiritus Sancti Deus per omnia saecula saeculorum. Amen. Pax Domine sin semper vobiscum. Et cum Spiritu Tuo, et cum mixtio et consacratio corpus et sanguinis Domini nostri Iesu Christi, fiat recipientibus nobis in vita eterna. Amen. Agnus Dei, qui tolis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei, qui tolis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei, qui tolis peccata mundi, dona nobis pacem. Domine Jesu Christi, qui disist apostolis tuis, pacem delinquo bovis, pacem meam to bovis, respicias peccata meas, et fine ecclesiae tue, anche secundum voluntatem tuam pacificare quadunet ignedis, qui vis et regnas Deus per omnia saecula saeculorum. Amen. Domine Jesu Christi, Filii Dei vivi, qui es voluntate Patris, cooperante Spiritu Santo per mortem tuam mundo vivificasti, libera me per hoc sacro santo corpus et sanguine tuum, ab omnibus iniquitatis meis et universis malis, et facmi tui semper in demandatis, et a te nunc a separare permitas, que con el Deo Patri et Spiritus Sancti vives et regnas Deus in saecula saeculorum. Amen. Per te so corpus tui, Domine Jesu Christi, quod tego indigno sumere presumo, non mi impaveniat in judicio et condenazione, se pruto petati prosit mia dotamento mentis et corporis, et amidam percipiendam, qui vis et regnas con Deo Patrum et Spiritus Sancti Deus per omnia saecula saeculorum. Amen. Panem celestia cipeat et nomine Domine invocavo. Domine non sunt dignus, Domine non sunt dignus, Domine non sunt dignus, ut ente sub tectum meum sit tantum divorvo et sanabitur anima mea. Corpus Domini nostri Jesu Christi, cui sua anima mea in vita eterna. Amen. Qui retuvant Domino pro omnibus, qui retivut mica licens, salutare sacipiat et nomen Domini invocavo. Laudas invocavo Domino, ta finimicis meus salvus serum. Sanguis Domini nostri Jesu Christi, cui sua anima mea in vita eterna. Amen. Cutore sum simus Domine puramente capiamus et nemine temporale fia nobis remedium sempiternum. Corpus sum Domine cot sum sit sanguinis quem potabit. Adoravit cerebus meis et presta, ut in meum non remanecerum macula, quem pura et santa revecerum sacramenta, qui vis et regnas in saecula saeculorum. Amen. Dominus obiscum, descune spiritu tuum. Videte coniam non soli mi laboravi, sed omnibus esquerentibus veritatem. Oremus, Deus autor pacis et amator, que nos vivere, qui servire regnare es, protegeaf omnibus impugnationibus supplices tuos, ut qui in defensione tua confidimus, beate Irenei martyrius, tu adque pontifices intercessione, nullius hostilitates arma temiamus. Per Domino nostro Gesù Cristo, Filium Tuum, qui te convivit in nota de Spiritus Sancti Deus per omnia saecula saeculorum. Amen. Dominus obiscum, descune Spiritu Tuo, ite missa es, Deo gratias. Placet tibi sana Trinitas, susecium sepultutis me et presta, o sacrificium quod oculis tui majestatis in Deo oduli, divis et acceptabile mihi et omnibus procibus illoduli, sit miserante propitiabile per Christum Dominum nostrum. Amen. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus. Amen. Dominus obiscum, et cum Spiritu Tuo. In eo Sancti Evangelii secundum Ioanne, gloria tibi Domine. In principio era verbum, et verbum era apud Deum, et Deus era verbum, hoc erat in principio apud Deum, On y a pris so fat ta son, et sin y so fat tunes en huil, quod fat tunes, in y so vita era, et evitera luz hominum, et luz in tenebris lucet, et tenebrea non comprenderum. Fuit homo misus a Deo, qui numerera Ioannes, if venit in testimonium, ut testimonium per veretem de lumine, ut omnes crederem per illum, non erarire luz, sed ut testimonium per veretem de lumine. Era luz vera, quia illuminat omnem omnibrente in hoc mundum. In mundo erat mundus, per iso factum est, et mundus seum non cognobit. In propria venit, et su eum non receperum. Quodco autem receperum neum dedites, potestate filius Dei fieri. Isque creat in nomine eius, qui non ex sanguinis, nec est voluntate carnis, nec est voluntate viri, sec est in Deo nati sum. Et verbo caro factum est, et habitaven in nobis, e vidimus gloriam eius, gloriam quasi unita Patri, per non gratia et veritatis. Deo, gratias.